Hoy, en las lecturas de la misa, hemos leído a el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es poco conocido. Todo el mundo conoce a los llamados profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, ya no digamos a Isaías, con todas sus profecías acerca del Mesías, casi llamado el quinto evangelista de tanto que habla de la época mesiánica. Sin embargo, el profeta Habacuc es más humilde, es uno de los 12 profetas menores. En el modo en que Dios ha organizado la Biblia, además de los profetas mayores, están los 12 profetas menores, Ageo, Amós y otros. Y este librito tan breve, apenas, no lo he mirado antes de venir aquí, pero deben ser 2 páginas de la Biblia o algo así. Este librito tan breve son 5 oráculos sobre los caldeos. Los caldeos de los que él habla son los asirios, que estaban en el este. Este profeta, a diferencia de los otros, no sabemos nada de él. No se nos dice ningún detalle de su profesión, ni nada. Y apenas podríamos decir solo lo que él escribió, si no fuera porque aparece en otro libro, que es el libro de Daniel. Y allí se dice una cosa muy curiosa. A veces al que parece más humillado, Dios lo exalta por otro lado. El que parece que menos sabemos de él, por otro lado da una información llamativa. Dice el libro de Daniel. Daniel, ya recordáis, que estaba en el exilio, por lo tanto Jerusalén había sido destruida. Y decía, dice el libro de Daniel, había allí 7 leones y allí estuvo Daniel 7 días. Daban a los leones cada día 2 cuerpos humanos y 2 ovejas. Pero durante aquellos días no les dieron nada para que devorasen a Daniel. Esto me parece, ya solo este versículo es espantoso. Que haya gente que tirara muertos, esperemos, a los prisioneros, a los criminales, para que los devoraran los leones. Qué forma tan horrible de morir. Que lo hicieran otros seres humanos a sus mismos congéneres, lanzarlos a la boca de los depredadores. Mientras lo estoy diciendo, la verdad es que también hay humanos que lanzan a la boca de los leones demoníacos, de bestias feroces, a sus mismos congéneres en lo espiritual, pero en esa época incluso en lo corporal. Entonces tenemos al profeta allí y continúa el libro. Vivía entonces en Judá el profeta Habacuc, el cual, cocida la cazuela y mojado el pan en la cazuela, se iba al campo para llevarlo a los segadores. El pan no se tiraba, por más duro que se volviera. Si había pan duro, una vez que se había cocido en la cazuela unas legumbres o unas zanahorias, ahí se echaba el pan duro y después lo comían con las cucharas. No había tenedores en aquella época y el cuchillo se usaba solo para cortar. Y una vez cortado, todo se comía con las manos. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva la comida que tienes preparada a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Y contestó a Habacuc, ya vemos que era un hombre de campo, un hombre sencillo que vivía pues preocupado de las cosas de la agricultura, aunque debía ser un hombre de oración, un hombre que vivía en la presencia de Dios. Si no, ¿cómo lo iba a escoger Dios como profeta? Probablemente no llegaba a la santidad de la fundadora de esta congregación, Santa Beatriz, ni de Santa Teresa, ni de San Francisco, ni lejísimos. Pero debía ser un hombre justo, que oraba, que buscaba a Dios, que se había destacado en la vida ascética, el ayuno, en la vida de para recibir el don de ser profeta. Y este hombre sencillo, dice el texto, y contestó a Habacuc: Señor, nunca he visto Babilonia y no sé qué es el foso de los leones. Y tomándole el ángel del Señor por la coronilla, por los cabellos de su cabeza, lo llevó a Babilonia, encima del foso, con la velocidad del espíritu. No le dio más contestaciones, no dice el texto que se puso a explicarle cosas, a decirle, pasó a la acción. Y lo traslada a Babilonia, a tantísimas días y hasta semanas de distancia, en un momento. Y lo hace el ángel, podría hacerlo Dios directamente, pero le gusta actuar a través de las criaturas. Le gusta que nosotros participemos del desenvolvimiento del mundo. Y lo hace tomándole de los pelos, de la coronilla. Allí yo veo el símbolo de que Dios se puede agarrar a cualquier cosa para hacer lo que Él quiera. Y además Dios lo hace a través de los ángeles. Los ángeles pueden usar cualquier cosa para que se haga lo que Dios quiere. También lo puede hacer Dios de la nada, sin necesidad de agarrarse a algo. Pero prácticamente siempre la conversión de las personas lo hace a través de otras causas intermedias. Pero fijaos, unos cabellos, simplemente eso. Nunca pensemos qué difícil para Dios va a ser que me conceda esto. No hay nada difícil para Dios. Él trasladó a Habacuc allí. Cuando alguna vez lleguéis tarde a algún lugar, pensad, bueno, Habacuc fue trasladado por el ángel por unos cabellos. Bien le puedo yo pedir al Señor, Señor, haz que llegue a tiempo. Tú lo puedes todo. Si pudiste hacer eso con el profeta, también puedes hacer, si es tu voluntad, que llegue a tiempo. Y si no llego a tiempo, pues alabado sea Dios. Tendré que ver si ha sido mi culpa por no organizarme bien, por confiarme, por tal, o si no tengo ninguna culpa y entonces pues no tengo que preocuparme. Pero Él puede hacer que llegue a tiempo a este lugar si quiere, más si no es mi culpa. Pero incluso siendo mi culpa, puedo pedirle, Señor, hago propósito de enmienda, voy a poner más margen para llegar a todas partes. Pero por favor, que no llegue tarde a esto. Podemos pedir a Dios que no se cumplan los efectos de nuestras acciones, aunque seamos culpables. Aunque seamos culpables. Y quien dice llegar tarde, cualquier cosa. Cualquier cosa. Tomándole el ángel del Señor, le lleva allí. Y gritó a Habacuc: Daniel, Daniel, toma la comida que Dios te envía. Y contestó Daniel: en verdad, oh Dios, te has acordado de mí, pues no abandonas a los que te aman. Y levantándose comió. Y al instante el ángel de Dios restituyó a Habacuc a su lugar. Visto humanamente, diríamos que se quede en Nínive, que vea la ciudad más grande del mundo en esa época, el centro del imperio más grande. Quizás los chinos podían competir, quizás, pero no lo sé. Ver aquello, un hombre de un lugar tan pequeño, Jerusalén estaba destruida, que había visto solo pequeñas aldeas, alguna ciudad a lo mejor de 5.000 habitantes, pero campesinos, y de pronto allí, con sus palacios, sus jardines, humanamente diríamos que se quede un tiempo. Dios lo envía directamente a su aldea. No importa si los humanos viajamos, si conocemos las cosas de este mundo, lo que importa es el alma. Todo lo demás accesorio. Después, ya en la eternidad, nos vamos a hartar de las migajas de aquí en la tierra. No lo dejó un momento. Y Fijaos también cómo le lleva la comida a donde está en esa cueva con los leones. También hoy nos va a traer sobre el altar la comida que viene de lo alto, como si los mismos ángeles trajeran aquí el cuerpo de Cristo. No a Habacuc, a un profeta, sino al mismo profeta de los profetas. Y entonces Habacuc continuó su vida. Ya no vuelve a mencionarse más en ningún lugar. Lo único que se menciona es los poquísimos oráculos que hemos leído, uno de ellos, un trocito muy pequeño, hoy. El profeta de Dios, el que es mensajero de Dios, el que es la voz de Dios en la tierra. Casi nada. Un hombre sencillo, encargado de los campos, de quizás llevarles la comida, quién sabe qué más. Y sin embargo, él es la voz de Dios. Podríamos decir, no, no, es el profeta, ponedle en un lugar especial, vestidle de maneras especiales. No, no. Dios diría, no, he escogido a él, dejadle tranquilamente que siga trabajando el campo, que siga encargándose de esquilar ovejas y de no. A Dios le gusta lo sencillo. También a otras personas las rodeará de magnificencia, como los lirios del campo, Salomón. A otros con la magnificencia del sumo sacerdote. Pero son otras vocaciones, son otras vocaciones. El mismo Dios que preserva la sencillez de Habacuc engrandece a otros personajes, aunque a lo mejor valían mucho menos que Habacuc. Pero Habacuc no quería estropearle. Su vocación era la sencillez. La sencillez para que la voz de Dios saliera nítida, nítida. Si a un sumo sacerdote que es soberbio, encima Dios le concede ser su oráculo, su soberbia se multiplicará por 10. Por 10. Si al rey se le concede ser profeta, en el caso de Salomón y de David, vimos que no estuvieron a la altura de la misión que les había dado, porque él recibió la ruá de Dios, dice el texto bíblico, cuando fue ungido por Samuel. Aquí Habacuc dirá lo que tiene que decir y nada más. ¿Y qué ha dicho, por ejemplo, hoy? Pues hoy la voz de Habacuc ha llegado, 2600 años después de que viviera este hombre, su voz sigue resonando. Oh Señor, ¿hasta cuándo clamaré pidiendo ayuda? ¿Hasta cuándo no escucharás? También el profeta, por muy bueno que fuera, se sentía no escuchado. También él. Es lógico, si vosotros tenéis esa tentación de no ser escuchado, la han tenido los grandes hombres. Y él se queja de la violencia que hay alrededor de donde está, de las luchas, ¿eh? Y entonces ha continuado el texto como hemos leído en la primera lectura. Entonces Dios me contestó y dijo. ¿Qué le contesta Dios? Todo el Dios que ha creado el mundo, ¿qué le va a decir a este hombre sencillo? Escribe la visión. Escribe la visión. Lo que le va a decir después, Dios no quiere que se pierda. Es para él, pero no solo para él. Es para su época, pero no solo para su época. Si no lo hubiera escrito, si solamente lo hubiera repetido, hubiera acabado cayendo en el olvido. Pero a él le encargo, escríbela. Y hazlo de un modo sencillo sobre las tabletas. Aquí tenemos otro dato. Las cosas antes de pasarlas a los rollos de los pergaminos, con una pluma lentamente, se escribían sobre tabletas, enceradas con un estilo probablemente, o también se han encontrado de arcilla. Y entonces con una cosa metálica un poco afilado se iba escribiendo sobre la arcilla. escribe la visión, hazlo sencillo sobre las tabletas, para que el que lee pueda correr hasta el final. Le dice que lo escriba y que lo haga de forma muy clara. El profeta debe hablar con claridad lo que Dios ha dicho. No debe hacerlo más oscuro, no debe recubrirlo de oscuridades. El profeta debe ser la voz nítida. Y ese Dios inmenso se preocupa de su profeta hasta de cómo lo va a escribir sobre la arcilla. Si al final Dios directamente podía hacer que sobre el pergamino de los profetas menores quedaran los caracteres claros, podríamos pensar, pues que se ahorre esta indicación. Dios se preocupa de las pequeñas cosas. Dios es el Dios de las pequeñas cosas. Escríbelo de modo que pueda correr el que lo lee hasta el final. Y acabo con la última parte que hemos leído. Porque hay todavía una visión para el tiempo determinado. Habla del final y no miente. Y si parece que tarda, espéralo, porque vendrá sin ninguna duda, no se retrasará. Aquí está hablando frente a la violencia de la que ha hablado en el capítulo primero, que está resumido en la primera lectura, la salvación va a venir. Él esperaba la salvación del pueblo frente a los asirios, pero la salvación del pueblo frente a los asirios era solo un jalón más de una historia que llevaba a la salvación de ese pueblo y todos los demás del mal, de todo el mal. Él esperaba la reconstrucción de Israel, pero lo que Dios quería era construir la Jerusalén celeste. Así que este profeta, lo poquísimo que hemos leído, porque la primera lectura en realidad ha puesto nada, un par de versículos del primer capítulo y un par de versículos del segundo, hablando el profeta en el primero, hablando Dios en el segundo capítulo, que sea una invitación a leerlo, que os entre hambre, decir, ahora que conozco a Habacuc, vamos a escucharle, vamos a meditarle, vamos a ver qué me dice Dios, lo mismo que le habló al profeta. Es curioso cómo los hombres de nuestro tiempo leen tantas cosas, nunca se ha leído tanto, pero también es verdad que tan pocas veces se ha leído tampoco la voz de Dios en la Escritura. Y este profeta es que anima tanto, porque cuando ves un librito que nada, son 5 oráculos, te dan ganas de leerlo y releerlo y volver a vivir aquello para que se haga vida dentro de uno mismo. Y al final vemos eso, el sufrimiento del profeta por lo que está pasando su pueblo. Y como Dios dice, tranquilo, no tardará la salvación, no tardará, aunque lo parezca a veces. Dios nunca tarda, Dios nunca tarda. Siempre llega en su momento. Pues nada más, que todos nosotros vivamos con los profetas y vivamos de la fe. La fe en la voz de Dios, que ha hablado y nos habla. La voz de Dios vivificante, que responde a todas nuestras preguntas. Por eso no necesitamos en realidad ser nosotros profetas. Con que leamos a los profetas, ya están contestadas todas nuestras inquietudes.